enseñar. La computadora empezará, ya sea el pasito tú aprenderás. Yo computo, yo voy a bailar, en mi memoria voy a grabar. Este pasito tú aprenderás, y así te vas a modernizar. Robotito, enséñame el paso pa' bailar. Robotito, enséñame el paso pa' gozar. Bailar, robotito, enséñame el paso pa' gozar.